Así que si salías a la casa y si estás levantando para ir a trabajar, ponete una buena campera, un buen suéter y salí tranquilo para allá. Y si estás yendo para Córdoba, que te comento que allá está un poco más tibio el día, hay 9 grados, pero de igual manera está bastante fresco nomás. ¿Estamos listos? ¿Todo preparado? Todo preparado. Gracias, Colo, por aguantarme el aguante. Vamos, sí. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble been my only friend. Bueno, empezamos por las noticias internacionales en esta síntesis que hacemos en el desayuno de los tontos. El gobierno de Trump obligó a Google y otras subsidiarias tecnológicas a que bloquearan a la empresa china de celulares Huawei, la segunda en el mundo. Tiene una importante presencia en el mercado y superó ya a Apple, y está cerquita de Samsung, ¿no?, que es la primera. Aparte, Huawei tiene liderazgo mundial, sobre todo en la tecnología 5G, ¿no?, y en todos los otros soft y hard que tienen que ver con la comunicación. Es una empresa realmente en expansión y, digamos, de primer orden mundial. Y bueno, en este nacionalismo de derecha de Trump, absolutamente está atacando a China y bueno, ataca a una de sus empresas más importantes, ¿no? Sobre todo no pueden usar la plataforma de Android. Por un lado, puede obligar a la empresa china a buscar un sustituto de Android, o sea, de Google, que tiene la primacía, y eso puede crear, digamos, una ruptura en este monopolio comunicacional absoluto que tienen Google, Facebook. Imagínense que una porción del mercado pueda optar entre Google, Facebook con otras plataformas, ¿no? A mí me parece que puede ser hasta positivo, pero por ahora presagian grandes tormentas en este sentido, ¿no? En Estados Unidos, Trump, y él prometió acabar con la ley del aborto legal, que es del año 73, por una enmienda a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, prometió sacarlo, y en ese sentido ya hay 16 estados, el último es el de Alabama, que sacaron leyes que lo prohíben. De hecho, no se transforma en operativo hasta que la Corte Suprema no lo autorice. Está ocurriendo que adentro de cada estado es imposible hacerse un aborto, por más que sea legal, porque bueno, cierran las clínicas, hay ataques de grupos supremacistas blancos. Y la otra cuestión es que la Corte Suprema tiene mayoría súper conservadora. Están muy alertas todos los movimientos sociales en Estados Unidos por esta cuestión. Entonces, el martes se preanuncia una marcha en defensa del movimiento de mujer y los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, a nivel nacional, lo que sobresale es, en lo económico por lo menos, es que ha habido una caída de la actividad industrial y del PBI industrial del 6% en el año, ¿no? Realmente el sueldo en estos últimos 12 meses, el sueldo real, el poder adquisitivo del sueldo, mejor dicho, cayó un 10,5%. Lo más grave se da en el terreno de las jubilaciones y otras prestaciones sociales, que en estos días se conoció que en junio va a haber un 10,7% de aumento, se suma a otro 12% que va a haber en septiembre y un 11% que hubo en marzo, ¿no? Todo eso hace una suba del 35,9%, del 36% de aumento que tuvieron los jubilados, frente a una inflación, como dijimos, del 55,8%, y en la canasta básica para la gente humilde del 63%, ¿no? O sea, las cosas, digamos, el fideo, la harina, todo eso aumentó muchísimo más, ya lo saben ustedes. Y las jubilaciones van a aumentar un 35%. O sea que estamos hablando de una pérdida de más del 20%, ¿no? En lo político han pasado muchas cosas. Nosotros estábamos terminando el programa a las 9 menos 10 y Cristina anunciaba que no iba a ser presidenta, candidata a presidenta, aunque las encuestas le estaban dando un 9% de ventaja, en nombre de Alberto Fernández, ¿no? Abdicó o renunció históricamente para que Alberto Fernández, antiguo kirchnerista y que había roto con la cuestión del campo y Clarín, con Cristina, fuera del candidato de presidente, ¿no? Una jugada que todo el mundo dice que fue maestra y que, bueno, descolocó todo el entramado político. A mí me parece que no sé si fue tan maestra, en realidad fue una otra medida muy conservadora y reaccionaria, porque en el ámbito de lo no democrático, ¿no?, de las decisiones de cúpulas, termina entregándole el poder a un garante de las corporaciones, ¿no?, como está claramente que es Alberto Fernández. Entonces, para, si de alguna manera el electorado de Cristina tenía, iba detrás de un imaginario, una simbología política, queda como digamos trasvasada, ¿no?, en cierta manera, en aras de ganar en la primera vuelta. Que dicho sea de paso, estaba en cuestión ganar en la primera vuelta, inclusive, ¿no? La crisis económica de Macri la catapultó nuevamente a Cristina a tener expectativas serias de ganar la presidencia. Sin embargo, esta medida más se entiende por el lado de la gobernabilidad posterior, ¿no? Hay un sector económico que evidentemente se la tiene jurada, y sobre todo los fondos buitres, el aparato financiero, inclusive las corporaciones mediáticas, y de esa forma es como que le entrega el poder, digamos, de alguna manera. Entonces, de esa forma tiene asegurada la gobernabilidad. Por otro lado, están diciendo, digamos, indirecta o directamente, que va a ser una especie de chirolita Alberto Fernández. Yo dudo eso, ¿no? Dudo porque él no tiene votos, pero tiene un respaldo de poder económico fáctico muy importante, ¿no? Así que me parece medio infantil pensar que va a ser un chirolita, ¿no? Él ya dijo que no es Cámpora y ni Cristina Esperón, digamos, pero bueno, eso va a ser una disputa política también, ¿no?, entre las corporaciones y la base social del kirchnerismo, que no sé cómo se verá afectada. Da la impresión de que en lo más mínimo, pero va a haber una disputa, y me parece que tienen las de perder la base social del kirchnerismo, porque la misma líder los dejó un poquito de lado en esta ocasión, ¿no? Lo que se conoció también es que el domingo hubo un triunfo de un peronismo también poco crítico, pero unido, en la Pampa, ¿no? Así que sigue esta lucha, que ya la vamos a plantear porque tiene que ver con el análisis posterior, pero hay un proyecto peronista detrás de esta fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y otro grupo peronista, que es Alternativa Federal, que estaría por fuera y que lidera nuestro macho alfa, Schiaretti, ¿no? Creo el juicio a Cristina, donde se la vio ahí en el banquillo de los acusados, junto con Lázaro Báez y otros, y Devido, ¿no?, por la obra pública en Santa Cruz, que se le acusa de corrupción, y etcétera, etcétera, en la obra pública de Santa Cruz. Otro vector político importante en la semana, si bien un poco degradado, pero aunque sea discursivamente muy importante, es lo que estaba haciendo Schiaretti junto con Urtubey, Massa, Pichetto y Lavagna, de unas trapisondas ahí, si se unen o no se unen, en un proyecto político que también integraría, como ya lo conocemos aquí, por Hacemos por Córdoba, el Socialismo Santa Fe, sino, y el gen de Margarita Stolbizer, ¿no? Así que eso sería como la avenida del medio, la antigriesta. El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra fue hallado en Río Negro, ¿no? Fue hallado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber interrumpido el aborto que cursaba la joven RP, porque era menor en ese momento, 19 años, que había sido violada y no quería gestar ni parir el producto de esa violación, ¿no? Ella quería adherirse al aborto legal, ¿no? Porque es la casuística del aborto legal cuando sos violada, por el Código Penal de 1921, ¿no? Bueno, el médico, abusando de su poder, no solamente que evitó ese aborto que ya estaba ocurriendo, sino que la hizo seguir con su gestación, y una tortura máxima, desubjetivación total a esta niña, la hizo tener el hijo, ¿no? Fue un caso calamitoso para la psiquis de esa mamá, y de esa chica, mejor, y bueno, y ahora un juez lo encontró culpable y lo condenó al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, que se puede poner también en el marco de la violencia obstetricia, ¿no?, de la violencia obstétrica. Y la noticia que más nos preocupaba, social, es que en San Miguel del Monte, unos chicos venían el domingo pasado, eso de las 12, 1 de la mañana, y fueron acribillados a balazos por un destacamento de la policía, por una persecución policial, donde inclusive había un oficial y un suboficial arriba de una chata Hilux, los perseguía a un a un Fiat 147 y bueno, los tiroteaba y no, nadie sabe por qué todavía, y tirando, los chicos chocaron contra un camión y murieron cuatro en el acto, ¿no? En ese acto, en el choque, murieron Camila López, repito, Danilo Sansone de 13, Camila López también de 13, Gonzalo Domínguez de 14, ¿no? Y un chico, el que manejaba, Aníbal Suárez de 22, que era un misionero que estaba viviendo ahí, una ciudad que está cerca de Buenos Aires. Y Rocío Guagliero está en terapia intensiva ahí. En primeros momentos la policía encubrió ese asesinato, cambió patente, ocultó de que los perseguían y que los habían tiroteado. Gente que pasaba casualmente y filmó, escuchó los tiros, empezó a denunciar, el pueblo se empezó a movilizar, los familiares, y posteriormente, cerca de la fin de semana, bueno, los metieron preso a los policías, y como siete policías metidos preso, toda la cúpula de esa ciudad fue apartada. Y bueno, los medios nacionales se movilizaron también, ¿no? Dice que me llenó el alma, ¿no? Van a abrir un hospital en Neuquén, que es va a usar la medicina tradicional, científica, académica, pero también va a usar los conocimientos médicos ancestrales, ¿no? Va a ser una hibridación entre las dos formas, y sobre todo el respeto, porque bueno, se abre en una zona de mucha densidad de étnica mapuche, ¿no? Leo un poquito la noticia porque está piolísima. Dice un diario español, el ABC de español, que es un diario bastante bastante serio, ¿no? A caballo de entre la medicina indígena y la occidental, en ese espacio intermedio se construirá y funcionará Ranguinquén, el primer hospital intercultural de Argentina. El emplazamiento elegido será en Ruca Choroy, en Aluminé, territorio mayoritariamente mapuche de la provincia de Neuquén. Visto, ya en Chile habían abierto uno así. Visto en Chile el ejemplo, Argentina ha decidido seguir sus pasos y satisfacer las demandas de una población reticente con la medicina de cátedra de universitaria. El proyecto, según lo previsto, se levantará sobre 500 metros cuadrados, etcétera, etcétera. Y una vez terminado, tendrá especialistas de salud formados por doctores en medicina clásica, pero que son de la comunidad mapuche, Aigo y Juan Huihuel. Según detalla el doctor Fabián Gansado, al portal de RT, se contempla la creación de cuartos especiales para hacer fogones para los curadores, los componedores de huesos y los yerbateros. ¡No, me encanta! Asimismo, se pondrá de un espacio ceremonial para el machi, la máxima figura de la ceremonia curativa mapuche. Lejos del feng shui, los mapuches también tienen su sentido del cosmos y afectos en el descanso. Con esas creencias, o para evitar el mal fario, las camas del centro no estarán orientadas hacia el oeste. La razón es que estarían mirando los Andes, donde según sus creencias van a parar los muertos. Bueno, y sigue la noticia. Así que está repiola. No, qué bueno. Nos van a abrir un... De esto que pasó con Trump con Huawei. Y me parece que es una censura súper importante, porque Huawei lo que hace es que está manejando increíblemente lo que es la red 5G. Y es la única potencia tecnológica que lo está haciendo. Entonces, y que se prevé que esta red, lo que va a pasar es que al futuro, va a manejar todo lo que es telecomunicaciones y demás. Entonces, si no la controla Estados Unidos, no la controla nadie. Entonces, me parece que es un arrebato a la democracia y un arrebato a nuestra condición democrática. Así que, bueno, es como para poner el ojo. No es que solamente Huawei dice, uff, no lo paran porque es tecnología. No, hay muchas cosas detrás de eso. Sí, hay muchas cosas. El tema sí es geopolítico y militar, sí. Obvio, y después, bueno, con lo de la que decís vos, de delegación del poder. Sí, llegué a casa y fui ahí nomás, cuando llegamos, después sí, de que terminamos el programa. 9-10, nos comimos quizás, o no sé, justo estábamos con el estrés del final y me morfé eso, pero sí, fue en esos momentos. Estamos separados. Acá solo un beso a Ley, un beso a Mati, que está. Así que recordá, estás escuchando El Desayuno de los Tontos, con muy buena música, hasta las 9. Ojalá que te estés despertando y ya empezando a una jornada repiola, laboral o estudiantil o de limpieza de la casa. Sí, también, sí. O de descanso en la cama, calentita o calentito, y escuchando el desayuno de los tontos, ¿no? Así que vamos con música, pero no copada, recopada. Blues del bueno y del mejor en el desayuno de los tontos. Down that same old dirt road, love got me walking down that same old dirt road. I've been with you, woman, a bed's a heavy load, and you got me all screwed up. My mind's all on you. You got me all screwed up. My mind's all on you.